caballito, prendimos. Tú a mi lado estás mejor. Sin ti mi vida, yo estoy bien solo. Y no es mentira que yo te adoro. Tus ojitos hermosos, yo me pierdo en tus labios. Cuando caminas me pongo loco, mi mundo gira, eres mi todo. Trato de serte la más feliz, ando pensando siempre en ti. No hay otra que se compare con tu belleza, neta me encantas de la cabeza a los pies. 14 de febrero pa' ti, haré el amor, llevarte a París. Pétalos en el sol, el cuarto decorar, bailar contigo mientras la rola suena. Mano agarrados, te doy besos con amor. Te hago comida, aunque sea poco. Con tu sonrisa, yo me conformo. Quisiera darte el mundo. Te doy gracias por todo. De tu carisma, yo me enamoro. Eres única, gana el tesoro. Tú eres solita, no más pa' mí. Traigo una sorpresa para ti. No seré el más rico, pero si me esforcé. Abre la puerta, ojalá que te guste. 14 de febrero pa' ti, haré el amor, llevarte a París. Pétalos en el suelo, el cuarto decorar, bailar contigo mientras la rola suena. Mientras la rola suena. Mientras la rola suena.